vivo triste, ¿cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. Se compone Álvaro Pava. Adiós mi vida, yo quiero decirte adiós en este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós en este mundo.